muchacho por este regalo que me han dado. Tremenda reunión. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 2 de junio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles, me encanta ese honor, Luyer, me encanta. ¡Luyer Loyo! Y abriendo, ¡uy, qué rico ese beso! ¡Mua! Abriendo la ventana, Enza García, y me uno a Luyer para darle muchos aplausos, ¡mua! Besos, apapachos, bendiciones y mucha buena vibra a todas y todos ustedes. Y abrimos con tremendo trabuco, porque es que esto es un trabuco, señores. Puro verdugo es lo que se reunió en este tema. Estamos hablando de Ismael Miranda, la voz, pero los músicos... Richie Rey, Bobby Valentini, Roberto Roena, más Naguara. Tremendo trabuco se reúne para interpretarnos bajo, piano y bongo. Y como dice Ismael Miranda en este tema, una reunión de amigos y amigas, es esta ventana el día de hoy, donde tenemos muchas cosas que comentar, muchas cosas que compartir y, por supuesto, muchas cosas que ustedes tienen que participar. Y abrimos pues con un paneo informativo del día de hoy, y bueno, ya arrancó el mes de junio, y dice el presidente Nicolás Maduro que este mes, junio, es el mes de la preparación de nuestras fuerzas para la Gran Victoria 2015. Bienvenido junio de elecciones por la base, 28 de junio, primarias del pueblo, preludio de la Gran Victoria 2015. Esto lo escribió el presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en la red social Twitter. El jefe de Estado dio la bienvenida a través de esta red social a junio, que llamó también como mes de tambores. Recordemos los tambores de San Juan y también de los diablos danzantes del Corpus Christi, que sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, hoy es mes de tambores de independencia. Bienvenido a junio de Carabobo, de llegada de Pedro Camejo Negro I al Panteón, junto a Bolívar, de brazos del pueblo, agregó nuestro presidente Nicolás Maduro. También el día de hoy, Venezuela expondrá hoy y mañana sus avances sociales ante la ONU. El gobierno de Venezuela presentará hoy y mañana ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización para las Naciones Unidas, ONU, el informe de gestión relacionado con los avances respecto al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La presentación en la que se expondrán los avances realizados, los desafíos enfrentados, y mira que hay desafíos, y las tareas pendientes relacionadas con el referido pacto, estará a cargo de una delegación encabezada por el vicepresidente y ministro del Poder Popular para la Planificación y el Conocimiento, Ricardo Menéndez, reseñó una nota de prensa. Esta comisión tendrá la tarea de dar a conocer al comité los logros en materia de inversión social, orientada hacia áreas como el acceso a la educación gratuita y de calidad, salud, vivienda digna, alimentación, entre otras. El Comité de Derechos Económicos y sociales y culturales de la Organización para las Naciones Unidas está conformado por 18 miembros, quienes recibirán información no solo de parte del gobierno bolivariano, sino también por la vía de entrevistas a movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales, quienes presentan informes independientes sobre la situación de Venezuela en materia de derechos económicos, sociales y culturales contemplados en el pacto antes mencionado. Venezuela se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año de 1978, dos años después de su entrada en vigencia. En el año 2012 se presentó el tercer informe, y es el que será defendido por la delegación venezolana, que ya se encuentra en Ginebra, sede de la ONU. Rubén Darío Molina, director de Asuntos Multilaterales y de Integración de la Cancillería Venezolana, forma parte de esta delegación y es responsable de realizar la presentación. Expresó que el informe presentado por Venezuela se demuestra que el gobierno bolivariano administra adecuadamente los recursos económicos percibidos de acuerdo al criterio de autodeterminación, con el objetivo de garantizar la suprema felicidad del pueblo venezolano, cumpliendo con el deseo de nuestro libertador Simón Bolívar, en estricto cumplimiento del plan de la patria, guía permanente de la gestión. Así que bueno, Ricardo Menéndez también dio... Ricardo Menéndez también dio declaraciones, ¿no? Y señaló que 73% de la población venezolana con derecho a pensión posee hoy este beneficio. Mira, yo me acuerdo que en los 90, cuando yo me incorporé al mercado laboral, una de las cosas que decía mi hermana, y era lo que yo le escuchaba a mis mayores en aquel entonces, era que le pedían a sus patronos que no les descontaran el seguro social, porque eso era perder dinero, que no valía la pena. No, a mí que no me descuenten seguro social, porque yo necesito mi quincena, mi mes completo, porque la plata no me alcanza, y a la hora de la chiquita, ¿para qué a uno le van a andar quitando todo ese dinero si cuando nos jubilemos nos van a dar una pensión de 5 bolívares, de 7 bolívares, una pensión que no cubre ni una caja de chicle? Eso era lo que se decía en los 90. Ahora tú ves cómo hay gente que se arrepiente de haberlo hecho, entonces los ves reuniendo hasta el medio para terminar las cotizaciones. Los ves mojándole la mano más de un corrupto para que le asignen una pensión. Porque ahora las pensiones sí valen la pena. Claro, no te dan una pensión para ser millonario, pero sí es una buena base. Sí es una buena base para seguir adelante después del retiro, ¿no? Entonces vemos cómo esta población que ha sido excluida, porque esa es otra, es que la gente no se acuerda de los índices de desempleo que había en la década del 90. En la década del 90 el beneficio de cesta tickets no existía, lo tenían una que otra empresa. Algo que era común era que todos los años hacían una razzia, es decir, botaban un gentío y te decían que era por reducción de personal. Y eso era común, o sea, en los 90 era raro la persona que pudiera durar mucho tiempo en un trabajo, que empezara a trabajar en los 90, estaban los que venían de la zafra de los 80, ¿no? Entonces imagínense ustedes que los precios tampoco era que eran bajitos. Claro, no tenían las agallas tan abiertas como ahora, porque como mientras haya circulante para pagar por esos productos, ellos van a seguir subiendo los precios hasta terminarnos explotando, ¿no? O hasta que la ambición rompa el saco. Ese es el proceso que tienen los comerciantes, ¿no? Por ahí vamos. Pero tenemos, por ejemplo, que en realidad el sueldo, por ahí andaba circulando un meme, hacer a mi nevera en los 90. Mira, eso es mentira. Esa nevera tan surtidita en los 90, no era así. ¿Por qué no echan el cuento como es? Puede, que es verdad, salvo lo del Caracazo y después de la rebelión militar, por miedo a los saqueos, pudo haber habido un cierto racionamiento. Pero vamos a estar claros, en los 90 una familia podía comprar el bulto de harina de maíz y con sobreprecio, como lo venden los achaqueros. Hay gente que lo hace. Gente, ay no, yo no hago cola, tengo un pana que me consigue el bulto recién salido de la distribuidora, entonces son tantos miles de bolívares, nos partimos la cochina. Hay familias que están haciendo eso. Hay familias que están haciendo eso y están comprando con sobreprecio. Pero en los 90 alguien tenía, realmente alguien tenía para comprar un bulto. En los 90 alguien tenía para comprar papel higiénico para 6 meses. Me pregunto. Lo digo porque ayer estuve en un supermercado que tuvieron la brillante idea que ellos tienen terminal de cédula, pero ellos no se rigen por el esquema de la mayoría. Que si lunes es 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, no. Ellos se rigen lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6. Entonces es una opción más para aquellas personas, como es por ejemplo mi caso. Bueno, ya sé que si en la mayoría de los comercios me toca martes y sábado, en ese comercio puedo ir el lunes, porque mi terminal de cédula corresponde. Y aparte de eso, los fines de semana, los sábados atienden los números impares 1, 3, 5, 7 y 9, y los domingos los números pares, 2, 4, 6, 8 y 0. Es decir, que bueno, en lo personal ya cuento con dos días más para comprar productos regulados en el caso de que los haya en estos supermercados. La cuestión es que estaba en la colita, pasé por allí, estaba en la colita y atrás había una señora, de verdad que la gente se portó muy bien en la cola, nadie estaba de mal humor, aparte, bueno, no sé, final de la tarde, con la fresca de la noche, o sea, cayendo la nochecita, estaba la gente tranquila y era una cola razonable, no una cosa que tú digas, qué bruto, qué colón. Entonces iba a comprar papel higiénico. Entonces yo tenía atrás unas señoras. Entonces decía, no, vale, lo que pasa es que uno se descuida. Pero imagínate tú, yo no compraba papel higiénico desde el año pasado. Lo que pasa es que se me fue acabando y bueno, ahora estoy aquí, ¿no? Entonces a mí me hacía mucha gracia y yo decía, caramba, estamos en junio. Y la señora dice que no compraba papel higiénico desde el año pasado. Entonces decían, sí, vale, porque bueno, porque el año pasado uno conseguía más cantidades, pues bueno, nosotros compramos casi para todo el año. Entonces yo dije, mira, si no compran papel higiénico desde el año pasado, esta señora, hablemos que la última vez que compraron el año pasado fue en diciembre, noviembre, diciembre, 7-8 meses. Compraron papel higiénico para 7-8 meses. En los 90 alguien tenía plata para comprarte papel higiénico para 7-8 meses. Salvo que sufran de estreñimiento, pero de un estreñimiento severo, que compras poco. Pero señores, en los 90 la gente no tenía para comprar en estas cantidades. Entonces, si por un lado tú dices, cónchale, que el sueldo no me alcanza, uno de los motivos por los cuales el sueldo no alcanza es que compras con el cuento de que no se consigue regularmente, bueno, con el cuento no, con la realidad, de que no se consigue regularmente en los expendios de alimentos determinadas cosas, pues compras para cubrir un mes. Bueno, la mayoría de las personas. Si a eso le sumamos la especulación desbocada que están teniendo los comerciantes, si a eso le sumamos, ¿verdad? Estamos ya con la especulación. Exacto, la especulación desbordada. Y si le sumamos que también se ha hecho un aumento de los servicios, porque aumentaron los servicios de telefonía, aumentaron los servicios de internet, aumentaron, ya estaban hablando, aumentó la gente que tiene televisión por suscripción, aumentaron el servicio de cable. Y entonces, si uno va sumando, uno dice, uy, uy, uy, uy, uy, uy, esto es una montaña. Entonces, bueno, señores, estamos en estos momentos en una situación complicada por el precio del barril de petróleo, agravado por la guerra económica. Y como estamos en guerra, debemos aplicar una economía de guerra, tal y como lo dijo Isabel Rauber, y empezar a hacer recortes, incluso dentro de nuestras mismas casas. Nos ha tocado, eso toca siempre. Eso está hasta en la Biblia para los que son creyentes. Los tiempos de lo que le dijeron al faraón, mira, vienen 7 años de vacas gordas, no sé qué, la ahorra, que después vienen las vacas flacas. Vayámonos fuera de lo religioso y vayámonos a la fábula, a estas fábulas, no sé si será de perro, de perro. Bueno, el cuento este famoso de la hormiga y la cigarra, que está la cigarra viviendo la dolce vita en una sola rumba, mientras la hormiguita está ahí trabajando, trabajando y trabajando y echándole pichón y la cigarra muerta de la risa. Claro, disfrutando las vacas gordas. Llega el invierno, la hormiguita se queda en su casa calentita con comidita mientras la cigarra se anda muriendo de hambre y de frío afuera. O sea, eso es algo que, eso forma parte de los ciclos de la vida y debemos de prepararnos para eso. En estos momentos nos toca ajustarnos un poquitico, ajustar un poquitico el nivel de vida. Mira que hemos tenido unos 16 años, bueno, digamos unos 14 años donde hasta se ha llegado al punto del derroche. Del derroche. Bueno, y ahora nos toca apretar un poquito para recordar que el dinero no nos hace poderosos. Y definitivamente, si hay algo que la burguesía tiene claro, algo que la burguesía tiene claro, es que Marx se equivocó cuando dijo que la religión es el opio de los pueblos. No, amigos, la religión no es el opio de los pueblos, es el dinero. Ese es el verdadero opio de los pueblos. Gente que por dinero es capaz de vender a su patria, como lo hacen los militares y los policías corruptos en las fronteras cuando se hace la vista gorda con el contrabando. Es un opio tan peligroso que vemos a personas que estuvieron viviendo bien gracias a la revolución y que votaron por el comandante Chávez y que te tienen una foto, una ficha del comandante Chávez en su casa, pero que ahora la cosa está difícil y en vez de apoyar a la revolución están brincando la talanquera porque es que ya no puedo viajar al exterior porque ya no tengo tanto dinero. Ah, cuando la revolución y Chávez te daban platica con tanta disonante para darte todos los gustos e irte hasta para los Miamis a pasar las vacaciones si eras chavista, pero ahora que estamos viviendo una situación difícil, ahora sí. Ahora, ay no, más burro, ese desgraciado, ay no. O sea, hay que pensarlo, señores, hay que pensarlo. El verdadero odio, el verdadero opio de los pueblos, definitivamente es el dinero. Y antes de irnos a la pausa, queremos destacar una información bien importante para aquellos que dicen que el Bolívar no vale nada, que nuestra economía está quebrada, que la revolución acabó con nuestra economía. Esto lo publicó de primero Rusia Today, fue replicado por otros medios, por Correo del Orinoco o por ABN, pero la fuente primaria es Rusia Today. La nota de prensa. ¿Qué países de América Latina tienen mayores reservas de oro? Los países de América Latina cuentan con una suma total de reservas de oro de 680,1 toneladas, lo que constituye un 2,2% de las reservas mundiales, que es de 30.683,6 toneladas, según el último informe del Consejo Mundial del Oro. Según los datos oficiales de tenencias de oro mundiales presentados en el informe World Official Gold Holding 2015, Venezuela cuenta con la reserva de oro más grande y más estable del continente latinoamericano. Tuki, toma tu tomate Dollar Today. Entonces nos vamos a dejar seguir estafando por la gente de Dollar Today y por el poco de cómplices vendidos y opiómanos que nos quieren clavar esos precios exorbitantes porque es el negocio redondo. Desestabilizan y encima se enriquecen. Señores, para los que dicen, ¡ay, la revolución dejó el país en la quiebra! Somos la primera reserva de oro más grande y estable del continente. Contamos con 367,6 toneladas, lo que constituye un 69,3% de todas nuestras reservas. ¿Ok? Así que ya lo saben. Tuki, tuki, toma tu tomate, Dollar Today. Son las 10:23 minutos. Vamos a hacer una pausa. Mira, este es un temazo. Lo cargaron recientemente en el Rivendell, que es nuestro máster. Y de verdad que es un temazo. Lo interpretan Gualberto Ibarreto y Simón Díaz. Y tiene un mensaje bien positivo para todas y todos. Nosotros, orgullosos y orgullosas de ser venezolanos, de nacer en esta tierra de libertadores. Y si bien, señores, miren, lo que son los bachaqueros y los guisadores, vamos a verlo desde este punto de vista, son una minoría, porque si fueran una mayoría, no tendrían a quién bachaquearle. O sea, si bachaquear es un negocio, es porque son minorías, porque el resto de nosotros somos personas honestas y somos personas decentes. Y lamentablemente somos sus rehenes, pero veámoslos así. A ese pueblo honesto, ese pueblo decente, a ese pueblo trabajador que no vende la patria, ni vende su conciencia. Va dedicado este tema. Gualberto Ibarreto y Simón Díaz, yo sí soy venezolano. Oriente, lo tienes todo. Lo tienes todo, sabes bien cuánto te amo. Tus mujeres un primor, hay un primor, tus hombres somos hermanos. Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas, del camino a la vacada y de la lluvia copiosa, de la luna cancionera, elegante y buena moza, y del sol en los ojitos de una llanera preciosa. Preciosa es una mañana. Una mañana de atarraya y de sombrero, pues el sol siempre ha salido por Oriente primero. Primero Dios y la vida, la familia y el amor, el arpa, cuatro y maracas, pilares de mi folclor. Primero el cantor que entrega con su canto el corazón, primero es el hombre bueno y no el de mala intención.

Joe Vasconcelos, él es chileno-brasileño y de hecho en esta versión de un tema de Violeta Parra se le nota, ¿no? El dejo de la percusión brasileña, de las cuerdas, ¿no? La música de cuerdas brasileña. Muy buena esta versión que hace Joe Vasconcelos de Ni Chicha Ni Limona. Que, mira, cada vez que oigo esta canción me acuerdo de unos buenos amigos chilenos, uno de ellos, mi querido Mario Grandón, y por supuesto nuestro usuario también muy querido Vladimir Juica, con quien comparto su peculiar sentido del humor. Bueno, en realidad con los dos, mis dos amigotes, mis dos amigos de allá de Chile, caramba, de chileno, venezolanos de origen chileno, porque son hijos de la patria grande y sienten a Venezuela como su patria. Y es tiempo ya de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, Esta García, ¿cómo te va? Bien, vale. Buenos días, Luis Loyo. Buenos días, usuarios. Habla Fernando La Presta, de Cerrucho de Latillo. Mira, mi reina, me asustaste. ¿Por qué? Dijiste 11:35. Ay, no, me equivoqué. 10:36. Lo que pasa es que se quedó sin batería el reloj grandote, entonces lo veo en el chiquitico de la computadora. Ya, ajá. Ya. No, pero fino. No hay problema, pero sí me asustaste. No, vale. Pero bueno, vamos a hablar algo de efemérides, porque tal día como hoy es la muerte de Luisa Cáceres. En 1866, y heroína de la independencia de Venezuela. Un pequeñísimo comentario para personas que se creen los libertadores o las libertadoras. Se creen más papistas que un papa, se creen no sé quién. Ojalá, como venezolanos que son, tuvieran siquiera un zapato de lo que fue Luisa Cáceres Arizmendi, por la dignidad de ser venezolana, pero no como persona. Y aquí me refiero a la señora la Tintori y la señora Ceballos. Luisa Cáceres de Arizmendi fue heroína de la patria, heroína de la independencia de Venezuela. Ustedes no son ni siquiera la suela del zapato que ella usó, y me perdona. Pero es la verdad, tal día como hoy también murió Giuseppe Garibaldi, italiano. El que unificó Italia. ¿Ah? El que unificó Italia. Correcto. Y tal día como hoy es el Día Nacional de Italia. Pero el Día Nacional de Italia, aparte por lo de Giuseppe Garibaldi, tal día como hoy, en el año 1946, hubo un referéndum y a través de esos votos se llevó a cabo la abolición de lo que era la monarquía y se instituye la parte federativa de la República Italiana. Por eso es el Día Nacional de Italia. Entonces, ¿qué le puedo decir yo a mi amigo, casi coterruño de nacionalidad? Auguri per tutti. Quiero hoy comerme algo de italiano, aunque sea unos espaguetis. Aunque sea unos espagueticos, que no son de origen italiano, pero unos espagueticos. No, son italianos. De origen chino. Marco Polo los llevó para Italia. Correctísimo. Uh-huh. Pero bueno, eso está como parte de los italianos ahora. Una pastica a la italiana, alguna pisita, algo de ello, para conmemorar la parte que a mí me toca, que es media, pero algo tengo todavía. Claro que sí. ¿Qué te iba a decir? Mira, se me fue de la mente una cantidad de cositas que quería decir también. Bueno, vamos a finalizar con esto. Y perdóname por lo que voy a decir, porque es algo que no tiene que ver Alba Ciudad, sino en el día de hoy hay un programa de 6 a 7. Ese programa es por una emisora, la 1200, que es Radio Tiempo AM. Uh-huh. El programa se llama Ponle Música a la Vida. Ahí hay un texto, comentario de Fernando La Presta y musicalización de Julio Pisani. Ah, qué bueno. El esqueleto del programa está montado. El texto y los comentarios son de parte nuestra y la música, por favor. Invito a todos, si lo quieren escuchar, y me hagan una crítica posterior. No hablo que, de nada. Ok, es en 1200 AM, en Radio Tiempo, sí. De 7 a 8 de la mañana. De la noche. De la, de la noche, ok. De ¿qué día? Siete, de 6 a 7, ¿qué día? Sí, hoy. Ah, ok, perfecto. Es conmemorando el Día Nacional de Italia. Ah, ok, excelente. Invitamos a todos para que escuchen un poquito de comentario de lo que es la Italia, de sus hombres, de sus ciudades, de su cultura, de sus curiosidades, de su deporte, de algo de Italia, de su comida, por supuesto. Y bueno, y para que estemos un poquito unidos también. Claro, por lo demás, mi reina, muchísimas gracias. Discúlpeme porque te salvo a la ciudad. No, vale, y... pero tranquilo, pero eso es un trabajo tuyo y nos encantará, no, nos encanta compartirlo. Pues. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les guste y nos encontramos mañana. Que pase el próximo. Pues. Adelante. Bueno, tenemos más informaciones, no tenemos otra llamada, ¿verdad, Luis? Bueno, mira, informaciones que conquistar es una alerta. Recordemos que este es un año electoral, usualmente cuando hay año electoral hay un recrudecimiento de la guerra económica, lo intentaron. Pienso que intentaron dar un golpe económico cuando dispararon el dólar today a 400 y pico y el poco de comerciantes y empresarios abrieron las agallas y nos clavaron estos precios exorbitantes que estamos padeciendo ahora. También nos encontramos que intentaron reactivar la salida, pero eso se les cayó. Eso se les cayó gracias a estas grabaciones donde se destapa todo el plan entre Ceballos y Leopoldo López. Pero quieren seguir generando descontento. Esto es algo normal en años electorales y nos encontramos, tenemos que estar pendientes. Están los profesores de las universidades autónomas desde hace rato queriendo convocar a paros. Por ahí, sobre todo en la frontera, pero lo quieren lanzar aquí en Caracas. Los sindicatos adecos del transporte quieren alborotar las calles con paro de transporte. No hay nada oficial todavía, pero se ve una que otra camionetica con pintas. No hay seguridad, no hay repuestos, no hay no sé qué. Entonces, cuidado, tenemos que estar atentos allí porque van a tratar de explotar el descontento, manifestaciones por diferentes lados, ¿no? Vemos ya por ahí, hay tufo en el sector transporte, aunque bueno, hablemos de lo, por lo menos en el caso de Caracas, está este ADECO, que no me acuerdo cómo se llama, pues hay un sindicato ADECO, que es el que siempre estaba jorobando, pero la mayoría de los transportistas caraqueños, hay que decirlo, hay que reconocerlo, son patriotas, son revolucionarios, ojo, no quiere decir que no haya transportistas opositores patriotas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que siempre han apoyado a la revolución y por el lado de las universidades, ¿no? Vemos también lo que es el clasismo, llama la atención esta nota. La Asociación de Profesores de la UCB pedirá nulidad del sistema de ingresos, o sea, eso que lo asigne el Estado y que les llene la universidad de niches, por favor. Que les quiten el negocio de las pruebas internas y la venta de cupo, por favor. Bueno, ya profundizaremos en esta información después de la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Estoy como yo quiero y no como yo quiero. Está bien. Está bien, porque yo tengo que estar como Dios quiere, porque yo, uh-huh. Si fuera como yo quiero, ay madre, imagínate. Mira, ¿a ti te faltó algo allí en lo que tú estuviste haciendo tu exposición con el asunto del transporte? Es que están llamando a los directivos de las empresas, te digo porque yo trabajé en la línea Guaycamacuto, uh-huh. Y yo viajé mucho con transporte, y están amenazando a los directivos de transporte para que se sumen a esto, porque si no, no van a conseguir repuestos, los pasajeros se los van a dar de los carros, le van a hacer la vida imposible. Entonces, aquí hay que tener mucho pulso y tacto con esto que está pasando, porque no nos la vamos a calamar, mano. Ya está bueno. Por un lado, aquí en el mercado de Val nuestro que está aquí en San José, encontraron a una señora y un señor sacando pollo y carne en la madrugada y los cazó un guardia, pero como son muchachos, hicieron el trabajo, sí, pero inconcluso. Oye, que había que dejarlos presos, no quitarle la mercancía. Preso, porque se llama, eso es un vulgar hurto. Está bien, actuaron bien, aplausos para ellos. Pero fíjate, no podemos continuar con esto. El precio, el control de precio, como que no existiese. porque aquí entre San José, la avenida Panteón y la avenida Fuerza Armada, no hay, porque yo busco personas, chicas, para poner las que hay donde tú vayas. No consigue a un inspector de control de precios, a un supervisor, no los hay. Si lo llama por teléfono, los teléfonos están ocupados, no, ahora vamos para allá. No, hermano, vamos a dejarnos de payasería, ¿sí? Porque las gallinas se cuecan cuando otros van a sacar pollitos, y nosotros ya estamos viejos para esto. Yo voy a seguir con mi revolución, ¿sí? Pero cuando yo digo no creo en fulanito, es porque fulano se dejó los dientes pelados, porque empezó bueno gritando, pero que le ponga algo, pana, si no. Por otro lado, hermanita, ¿me permite hacer una invitación? Uh-huh. Yo le quiero hacer una invitación a todos los que estamos por aquí alrededor de la parroquia de la pastora, para que lleguemos al 24 de este mes, de junio, donde vamos a hacer un festival de tango en nombre de nuestro amigo González, Gilberto González, el uno de los mejores cultores de tango que ha estado aquí en el país, y donde van a estar, entre ellos mi persona, los mejores cantantes de tango. No es que va a cantar todo el mundo y aquel que pegue un grito, y no. Van a haber bailes de personas, bailarines de tango y cultores de tango. Este es un festival buenísimo. Yo llevo mis músicos y espero que todo el mundo vaya a divertirse el 24 de junio, día miércoles, a partir de la 1:00 p.m. Gracias por todo, mi reina. Bueno, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Enzo. Hola, Ingrid. ¿Cómo anda ¿Cómo todo? Está, chévere, muy bien. Ajá, mira, Enzo. En cuanto a la denuncia que estaba haciendo el señor anteriormente de los repuestos, de las cosas. Mira, yo tengo un vecinito que él es más... Yo lo veo que él es extremo, no caigo mucho en conversación, así con vecinos no me gusta y ese tipo de discusión, porque ni con mi misma hija, pues no lo voy a convencer, es mentira, eso es como harán el mal. Y entonces él me dice, cuando yo le digo que los alimentos, todo lo que es hortaliza, verdura, eso no lo traen de ninguna parte, porque eso es allá aquí, uh-huh. Ningún dólar today ni nada de esas, porque eso son unos, tú lo ves buscando unas seguridades, y está yo no sé cuánto el dólar today, pero él está, mira, él que es extremo, es jovencito, pero él es extremo. Entonces él me dice, fíjate lo que me alega, que claro que todas esas cosas tienen que estar costosas, porque vienen, que sé, los, por ejemplo, los que me cargan desde Maracaibo, y los cauchos, y la, bueno, entonces como me dice mi esposo, bueno, y es que todos los días los cauchos, uno se le daña todos los días un caucho, ajá, supongamos que sea que venga del sur y a donde sea, todo el tiempo se le va a venir, no, son los intermediarios. Mira, yo, a donde yo trabajé en el monte, que yo te dije, uno de mi hijo fue padrino, mi hijo fue porque él murió ya. Yo recuerdo que se paraba a las 3 de la madrugada y él traía su carga de mandarina, de naranja, de todo, de su hacienda, directo a coche, sin intermediario. Y eso era de aquí, uh-huh. Eso no es importado. ¿Cómo es posible que en la central un kilo de mentol, 180, 200, qué es eso? Todo eso es de aquí, Enza. No, sí, pago. Señor. Yo lo que veo que es costoso, no se los pago. Es lo mismo tomar que ibas al mercado y que la papa 180, 190. Pero eso es de aquí, eso no es ningún dólar today ni nada. Eso es vagabundería. Entonces este muchachito se deja influenciar. Fíjate tú, y entonces empiezan por los respetos. Es una guerra económica. No entienden que ellos se saben. Es una guerra económica en todos los rubros, llámese repuesto del caucho, que si el amortiguador, que si yo no sé qué más. Mira, acá cerca tenemos un señor, dirigente portugués, pero trabaja muy bien, muy bueno trabaja el señor, y trabaja incluso para gente del gobierno. Uh-huh. Y no es mentira, si le hace falta mucho repuesto, y se lo dice mi esposo, mira, pues mi esposo trabajó con él, mira, no tengo esto, no tengo lo otro, no lo consigo, pero ellos buscan la forma, pero sí es cierto, porque todo eso lo esconden en San Tomé, lo de los repuestos, lo de los cautos, lo de la medicina, eso lo tienen ellos todo controlado, uh-huh. Porque ya eso estaba preparado con antelación, preparado. Entonces, estos muchachitos que no entienden mucho porque no vivieron, no son de esa época, y ya no entienden que, cómo se vivía lo que tú estabas explicando anteriormente, cómo era la cuarta. La nevera ya era mentira. Mentira. Entonces, ellos no saben de eso, porque los papás no les cuentan. Yo a mi hijo se lo hago ver, no es así, porque el que vivía la situación era uno como padre. Ellos no sabían de dónde salían las cosas. Yo te hago mucho énfasis con el metro, esa. Saquen esa vicepresidenta de ahí, no sirve. no sirve. Vamos a hacerle la guerrita como le hicimos a Gustavo y a la Marisela, porque no está dando la talla lo que está perjudicando a toda esa gente. Y ante eso yo tengo mis sobrinos, tengo muchos amigos, los muchachos están llevando palo ahí, con cambio que tú no puedes pasar un ingeniero para una oficina, esa. Son ingenieros de obra, no son secretarias. No, eso no es así, eso no es así, eso perjudica mucho. Y como eso, en otro, me acuerdo mucho de Nolia, cuando decía lo siguiente, no, cuando dicen, no volverán, no, están allí, están dentro de las instituciones. Ese 0800 que dan para uno hacer la denuncia, mentira. Eso es ocupado todo el tiempo, le ponen, lo trancan y tú no puedes hacer la denuncia para hacer, poner un pan, una canilla, 20 bolívares, ¿qué es eso? No, esa. Eso es fuerte y hay que procurar resistir hasta donde uno pueda. Así es. Échale ganas, más nada, échale ganas y no dejarse inmadurnar por las ideas erróneas que tienen los demás. Muchas gracias, Ense, hasta luego. Hasta luego, un besote, querida Ingrid. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. No se escribe Juan Guirola varios tweets, los voy a leer. El capitalista no es capaz de denunciar a los que especulan. Claro, porque él especula. Y los revolucionarios chavistas caemos en el silencio cómplice. Muchas veces en el silencio cómplice. Muchas veces es cansancio. Porque se denuncia y se denuncia y muchas veces no se hace nada. No, lo que no podemos permitir es que nos cansarnos. ¿No? Dice Juan, conversando con compatriotas sobre nuestras elecciones internas, me demostraba su inconformidad con algunos precandidatos. Dice Juan, en sectores de Baruta, algunos chavistas se dieron a la tarea de prohibir el acceso a ciertos precandidatos nuestros. ¿Por qué? También dice Juan, algunos compatriotas han denunciado con pruebas a ciertos disfraces de revolucionarios y la Dirección Nacional del PSUV, ni caso. ¿Por qué? Bueno, no, esos casos los tienen que llevar a un tribunal disciplinario. O sea, porque tiene que haber una especie de juicio, ¿no? Dice Juan Guirola, la gran meta de la misión Árbol es sembrar 10 millones de árboles frutales este año. Junio, mes de victorias, culpa de Maduro. Dice también Juan, se cayó el precio del petróleo, pero por culpa de Maduro se mantuvo la inversión social. Otro chofer obrero trabajando mucho. Hay una nota, cuelga Juan Guirola una nota que está en la página web albaciudad.org, que es una ponencia del Congreso Internacional Construirle e Inventar la Democracia del Siglo XXI, donde los ponentes precisamente fueron las víctimas de las guarimbas y comité por Ayotzinapa allá en México, y donde ellos le piden a los poderosos de los medios, a las transnacionales de la información, no manipular las informaciones. Bueno, también Juan Guirola hace referencia a la camisa de Richard Blanco. Dice Javier Oliveros, ¿por qué Andrés Pastrana y el tal Quiroga no van a velar por los derechos humanos de los 43 jóvenes desaparecidos en México? Bueno, esas son las cosas que uno no se explica. Dice Isa Mehmet Mevlevi, saludos Ensa, recordando el porteñazo. Tal día como hoy, el gobierno de Rómulo Betancourt dejó 400 muertos y 700 heridos. Bueno, ya lo que les estábamos comentando antes de ir a la pausa. Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, expresó su rechazo a la decisión del gobierno nacional de reservarse la asignación del 100% de los cupos en las universidades públicas del país, incluidas las 18 autónomas, que son la creme de la creme. Subrayó que muchas casas de estudio trabajan bajo el sistema de pruebas internas, de donde sacan bastante real porque cobran bastante por el derecho a presentarla a 3.000, 4.000 muchachos que se postulan para una carrera de la que están ofreciendo 100 cupos. ¿Y ese dinero a dónde va? ¿A la universidad? Irá a las camionetotas de la rectora y de toda esta gente, aparte del negocio de la venta de cupos, ¿no? Bueno, subrayó que más tarde, el secretario general del UCB, Amalio Belmonte, declaró a Unión Radio que el Consejo Universitario del UCB decidió acudir a instancias judiciales para solicitar la suspensión del sistema de ingresos propuesto por el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué no van a instancias judiciales? Porque hace siglos que no se hacen elecciones y está eternizada y petrificada la señora Cecilia García Rocha. Bueno, Belmonte aclaró que la UCB no se niega a recibir a las y los bachilleres asignados por el ministerio, sino que pide discutir y negociar una salida, cash, cash, cash, dinerito, que beneficia a todos los factores. Es decir, pruebas internas para negociar, para cobrarle a los incautos que se creen, a los incautos tan pendejos que se postulan para 50 cupos en una carrera y pagan 30, 40 palos por presentar la prueba. El negocio de los propedéuticos UCB, que creen que si haces el propedéutico allá entraste, o el negocio de las ventas de cupos. Señores, eso se acabó. Ay, ay, ay, el tema del día de hoy, el opio de los pueblos no es la religión, sino el dinero. Y por supuesto que las religiones manejan dinero, ¿no? Y bueno, ese opio que tiene obnubilados a la Asociación de Profesores del UCB, que los va a atropellar un carrito de helado. Nos vamos a la pausa con Aterciopelados y Don Dinero. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Recogemos el fruto de la siembra revolucionaria. Esto nos deja el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Pere Camps, productor musical. Nos hemos reunido en la capital de la República Bolivariana de Venezuela con la voluntad de dialogar y aprender, compartiendo aquí, lugar donde desde hace años la esperanza de los dignos y de los humildes se construye pensando al mismo tiempo que se piensa, construyendo de la única manera que es posible, plural y colectivamente, a pesar de los constantes intentos desestabilizadores de los poderes de siempre, insomnes por las pesadillas que nuestros sueños y actos les producen. Queremos también compartir con todas, con todos, una pequeña reflexión que nos llevaremos para siempre con nosotros, que el camino de la democracia que entre todas y todos queremos inventar es la construcción del socialismo del siglo XXI. El cual no es más ni menos que la soberanía colectiva e individual, social, económica, ecológica, nacional y solidaria. Seguimos haciendo la revolución del conocimiento. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Somos un gran pueblo, somos un gran pueblo, bajo una bandera, grito porque todos somos Venezuela, grito porque todos somos Venezuela. Somos un gran pueblo. Somos un gran pueblo que lucha y que canta, y en cada sendero siembra una esperanza, y en cada sendero siembra una esperanza. Somos un gran pueblo, una hermosa patria, que camina en hombros de la democracia, que camina en hombros de la democracia. Somos un gran pueblo, bajo una bandera, grito porque todos somos Venezuela, grito porque todos somos Venezuela. Bajo una bandera se forja el empeño de todo estudiante por lograr su sueño, de todo estudiante por lograr su sueño. Encendamos juntos la luz del futuro. Somos un gran pueblo. porque todos somos Venezuela. Once, seis minutos de la mañana. Regresamos a la ventana con los hermanos Bermúdez. Somos Venezuela. Sí, señor, somos el Gloria al Bravo Pueblo de Bolívar, lo decimos. Maravilloso. Y bueno, les estábamos hablando sobre el caso de las universidades, que la de la Universidad Central de Venezuela, que la Asociación de Profesores Universitarios pues dijo que van a tomar medidas judiciales, que cómo es eso que les van a quitar la prueba interna, cómo les van a quitar la tetica, que bastante han robado de allí, ¿no? Pues bueno, el Ejecutivo atenderá todos los casos relacionados con el ingreso a las universidades, señaló el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Durante la sesión del Consejo Nacional de Universidades, CNU, realizado este lunes, se debatió nuevamente sobre el proceso de asignación de cupos a través del Sistema Nacional de Ingreso 2015 para responder a la propuesta efectuada por representantes de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, ABERU, tema en el que el Ejecutivo Nacional reiteró su disposición para atender todos los casos relacionados con el ingreso a las casas de estudio del país, informó el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Manifestó que aunque el Sistema Nacional de Ingreso, plataforma automatizada creada por el Gobierno Nacional para democratizar la asignación de cupos, está amparado por decisiones aprobadas por la mayoría del CNU en las sesiones de mayo de 2008 y diciembre de 2014, siempre es perfectible de ser mejorado. En este sentido, aclaró que se atenderán los casos de aquellos estudiantes que presentaron las pruebas internas y la aprobaron. Le pedimos a las rectoras y rectores que nos pasen la data de esta población. Este es un estado que no excluye, no desampara a los estudiantes. Fernández también indicó que a partir de este año se implementará el Registro Único de Educación Universitaria con el propósito de consolidar, sistematizar y centralizar la información de los estudiantes regulares y bachilleres interesados en ingresar a la educación universitaria, refiere una nota de prensa de este ministerio. Dicho sistema, para garantizar la transparencia en la asignación de cupos, abrió el proceso de inscripción en enero pasado, etapa que culminó en mayo cuando fueron otorgados 181.333 cupos mediante una corrida pública transmitida en cadena nacional de radio y televisión. Será hasta este 7 de junio cuando cierre la segunda fase, dirigida a aquellos aspirantes no asignados en la primera, quienes tendrán la oportunidad de ingresar en la próxima asignación, teniendo en consideración los 79.245 cupos disponibles en las instituciones universitarias oficiales del país. El Estado venezolano garantizará además el acompañamiento de los bachilleres hasta el momento de su inscripción en la institución asignada. Por ello, está a disposición la línea 0800 OPSU SNI y el correo electrónico opsusni@opsu.gov.be para realizar cualquier consulta sobre el sistema. Luis, ¿ya no nos pudimos comunicar? Ya que tenemos una entrevista pendiente. Una entrevista vía telefónica. Mientras tanto, bueno, seguimos tocando el tema de las universidades y nos y publica el correo del Orinoco. Los docentes ratificaron hora cero. Universidades autónomas. ¡Ay, cómo les duele la prueba interna! Las universidades autónomas mantendrán paros escalonados. La hora cero ha sido declarada por el profesorado de 18 universidades autónomas del país que están bajo las directrices de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUP. Bien adecos ellos. Piden aumento de un 50% y hasta el momento no se plantea un paro indefinido, sino escalonado, a la espera de que el gobierno nacional se siente pronto a negociar. Mediante su cuenta de Twitter, @FAPUB, la directiva del gremio confirmó que las universidades de los Andes, Oriente, la Unidad Pedagógica Experimental Libertador y otras decretaron este lunes un paro de 24 horas como primer paso, aparte de pedir un pronunciamiento de las autoridades de cada una de esas 18 casas de estudio afiliadas. En una asamblea general del profesorado UCEVISTA, efectuada en el Auditorio de Farmacia, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, señaló: el 19 de diciembre le pedimos al ministro de Educación Superior implementar de manera rápida un aumento del profesorado universitario. Estamos en junio y no se ha dado ese incremento. Se lo planteamos también para evitar la conflictividad en el seno de las instituciones universitarias. Bueno, el asunto está que no, lo más seguro es que terminemos en una escalada de de paros universitarios. Recordemos que estamos en año electoral y esta gente se viene con todo. Y si hay algo que ha caracterizado a la Asociación de Profesores Universitarios y a FAPUF es una tendencia abiertamente de derecha. De derecha. No, una tendencia abiertamente opositora, sus pronunciamientos así lo han demostrado. Porque una cosa son las reivindicaciones laborales, pero en el caso de la UCB nos preguntamos, ¿por qué no piden una auditoría? ¿Se han liberado los recursos? Cecilia García Rocha, en el caso de la UCB, tiene a los profesores asfixiados. No hay ascensos, no se resuelve la situación laboral de muchos profesores. Hay que revisar. Porque las universidades piden, pero ¿dónde están las investigaciones que deben salir de las universidades? Estamos ahora en un momento interesante de la situación del país, estamos atravesando un momento de crisis económica. ¿Dónde están las propuestas de las facultades de economía, de las universidades autónomas para salir adelante? ¿Dónde están las propuestas, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la UCB o de la Universidad Simón Bolívar para incorporarse a la Gran Misión Vivienda Venezuela o a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Tenemos unas universidades autónomas que lo que hacen es preparar un personal calificado muy bueno que es agarrado por cazadores de talentos de las transnacionales y universidades gringas y se los llevan del país. Pero las universidades, mire, eso es muy rico. Estado, píchame real, pero si el Estado te quiere auditar, somos autónomos. No vale. Hay que hacerle una auditoría a estas universidades, porque son un agujero negro donde se pierde mucho dinero y no se ven los resultados. No soy partidaria de recortes a la educación, jamás. Pero sí, estas universidades hay que auditarlas. Porque el latrocinio en su seno es una cosa escandalosa. Y esos recursos no llegan ni a las instalaciones, ni a los profesores. Y mucho menos para lo que son los trabajos de investigación y publicación. Pero bueno, hablemos de temas mucho más agradables que el desastre que rige a las universidades autónomas. Y esto tiene que ver con una celebración que va a haber este jueves 4 de junio. Como todos los años, este jueves 4 de junio, 60 días después del domingo de Pascua, los Diablos Danzantes de Yare serán presentes en la población de San Francisco de Yare para festejar el triunfo del bien sobre el mal el día del Corpus Christi. Esta festividad religiosa tiene más de 300 años de tradición y es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sobre este tema vamos a conversar con Ernesto Herrera, quien es presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare en el marco de la celebración del Corpus Christi, este 4 de junio. Bienvenido, Ernesto, a la ventana. Bueno, sí, buenos días. Gracias por la oportunidad que en estos momentos nos están brindando esta prestigiosa emisora y el programa A la Ventana, que contribuye con el plan de salvaguardia de la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y efectivamente, como usted lo estaba anunciando, estaremos mañana 3 de junio, comenzamos en la Casa de los Diablos a las 8 de la mañana con una exposición de fotografía ancestral con parte de la Fundación Vigo y la Junta Directiva de la Cofradía del Santísimo Sacramento de los Diablos Danzantes de Yare. A las 9 estaremos haciendo un acto especial con el Consejo Legislativo del Estado Miranda y a las 12 en punto estaremos solicitando el permiso en la puerta de la iglesia al sacerdote Francisco Mijares, de manera pues que podamos comenzar la danza con dicha bendición y autorización eclesiástica. Y bueno, estaremos recorriendo aproximadamente 43 altares en el día de ayer por las calles principales, colegios, liceos, instituciones del municipio, y a las 6 estaremos haciendo la procesión con el Santísimo Sacramento del altar desde la calle El Empedrado hasta la iglesia de nuestro pueblo San Francisco de Yare. Seguidamente, pues, a las 9 de la noche estaremos dando el inicio al velorio en honor a la cruz, de manera que allí vamos a pasar la noche para esperar el gran día deseado por todos nosotros, los promeseros del Santísimo Sacramento, el día 4 de junio, que comenzará la actividad a partir de las 7 de la mañana en la Casa de los Diablos. A las 8 nos estaremos dirigiendo al cementerio para rendirle tributo, pues, a los promeseros fallecidos, y a las 10 y nos vamos a la plaza a postrarnos en el altozano de la iglesia para escuchar la misa oficiada por el obispo de la diócesis de Los Teques, Freddy Jesús Fuenmayor Suárez. Una vez culminada la misa, viene la juramentación de los nuevos promeseros y después la procesión con el Santísimo Sacramento por la calle Bolívar y por la calle Rivas. Una vez culminada la procesión, viene lo que es la gran comelona, que andamos con los preparativos, buscando los ingredientes para hacer el famoso mondongo de los diablos danzantes de Yare, bueno, que se estará contando con 250 kilos de panza y 150 patas de ganado, de manera que puedan comer todos los diablos y todo aquel visitante, pues, que quiera ir a compartir con nosotros en el momento de la comida, quedan cordialmente invitados. Y después estaremos recorriendo 41 altar, que estaremos finalizando el día jueves aproximadamente a las 9 de la noche. Y el domingo, bueno, se considera lo que es la octavita, que estará oficiando una misa a las 10 de la mañana por el padre Francisco Mijares, y a las 12 la procesión con el Santísimo Sacramento alrededor de la Plaza Bolívar de San Francisco de Yare, y culminará con un almuerzo en la Casa de los Diablos para los hermanos cofrades de los Diablos Danzantes de Yare. Qué bueno, bueno, muchísimas actividades, ¿no?, que van a estar, que vamos a disfrutar, ¿no?, con estos Diablos Danzantes de Corpus Christi en Yare. Estamos conversando con Ernesto Herrera, quien es presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare. Una pregunta, hace un rato arrancaste, ¿no?, tu presentación hablando del plan de salvaguardia de la declaratoria del UNESCO. ¿En qué consiste este plan de salvaguarda y en qué se ha ejecutado? Bueno, mira, consiste en esto, que se sumen los medios de comunicación para nosotros poder difundir lo que hacemos los 5.500 hombres y mujeres devotos del Santísimo Sacramento a nivel nacional, de manera, pues, que seamos los propios portadores de la manifestación, difundamos lo que nosotros hacemos, a quién le rendimos culto, que es al Santísimo Sacramento del altar, que es la hostia consagrada, cuerpo y sangre de Cristo, que no somos grupo de proyección, que no somos carnaval, pues. Y la importancia de que se sumen los medios de comunicación es este, justamente, que nosotros podamos decirle al país, al mundo entero, que es una manifestación netamente religiosa, que para saber el día exacto de la celebración del cuerpo de Cristo debemos contar 9 jueves después de Jueves Santo, que es la matemática exacta, que litúrgicamente ocupamos el tercer jueves más importante del año. Pues por eso es que aprovecho la oportunidad aquí para felicitar, pues, a todos los medios de comunicación que a este año 2015 han estado contribuyendo con el plan de salvaguardia, con lo que es la difusión de la manifestación de los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela. Y hoy, 2 de junio, el programa La Ventana y sus productores pasan a formar parte de la manifestación de los Diablos Danzantes de Yares como promeseros a honores de nuestra manifestación, porque están contribuyendo con ese plan de salvaguardia, con la manifestación, están contribuyendo con el anhelo y con el deseo de todos nuestros ancestros que lucharon y batallaron. Y nosotros, pues, como junta directiva, nos hemos trazado la meta de al menos garantizarle 100 años de vida más a nuestra manifestación. Que así sea. Conversamos con Ernesto Herrera, quien es el presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes del Corpus Christi en Yare. ¿De dónde, de cuántos años data esta tradición en Yare? Y, bueno, explícanos cómo es eso, que en realidad lo que se representa son promeseros, pero la danza representa la lucha del bien contra el mal y el triunfo del bien. Sí, bueno, este año estaremos cumpliendo 266 años, cuando en el año 1749, ese año, pues, de sequía, contaban nuestros ancestros que los negros esclavos e indígenas, preocupados porque no recibían buenos frutos, buenas cosechas, le hicieron una promesa al Dios, al ídolo de los españoles, puesto que los africanos y los indígenas tenían sus dioses, pero no le funcionaba la petición que le estaban haciendo a sus dioses, y tuvieron que recurrir al Dios, al ídolo de los españoles, al Santísimo Sacramento del altar. Por eso es que no se puede danzar simplemente porque a la gente le parezca o porque a la gente le guste. Se debe danzar es por una promesa que se le ofrece al Santísimo Sacramento del altar, al Rey de Reyes, al Supremo, a Jesús en la Eucaristía, y se utiliza al hombre de intermediario para que el bien triunfe sobre el mal. Por eso es que las máscaras nuestras, cuando estamos danzando, siempre están colgadas hacia el suelo. Exacto. Siempre nos arrodillamos de manera que el bien siempre va a triunfar sobre el mal, que es la epología de la danza en rendición de culto al Santísimo Sacramento. Nosotros no podemos danzar si no está la presencia de Jesús en la Eucaristía. Amén. Y bueno, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la cofradía de los Diablos Danzantes de Yare? Bueno, mira, la mujer juega un papel fundamental, importante dentro de la manifestación, puesto que tenemos 3 capataces mujeres, 10 arriadoras mujeres que están allí siempre al pendiente, y todas las demás hermanas cofrades al pendiente de los niños que puedan entrar a los altares de primero, que la comida sea primero para los niños, estar al pendiente cuando viene la procesión con el Santísimo Sacramento, estar al pendiente de la entrega del mondongo para los niños, para los adultos. De esa manera la mujer cumple el pago de la promesa al Santísimo Sacramento. Sin embargo, hay en algunas oportunidades mujeres que le solicitan el permiso a los capataces para danzar en un determinado altar, y son los capataces, como jefes de la danza, cuando ellos consideren, le conceden el permiso para que las mujeres puedan efectuar la danza. Sin embargo, bueno, hay una versión que del siglo XVIII el arzobispo de Caracas, Diego Ibáñez Sotomayor, prohíbe la danza de las negras, mulatas e indias, porque la danza perturba la devoción del hombre, de manera que los negros esclavos e indígenas, en al ver las mujeres en movimiento con la falda, en vez de estar pendientes de adorar al Santísimo Sacramento, estaban pendientes de los movimientos de las mujeres. Y bueno, se hizo ese decreto por el arzobispo de Caracas, pero siempre ha estado la presencia allí fundamental de la mujer, pues, que forma parte de lo que es la manifestación. Somos alrededor de 2.500 promeseros, somos la cofradía más grande de Venezuela y del mundo entero, y 1.300, 1.250 son mujeres devotas del Santísimo Sacramento. Este año se estarán juramentando aproximadamente 20 promeseros y hay 10 mujeres en la lista para la nueva juramentación que se estará haciendo el jueves 4 de junio. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto Herrera, presidente de la Cofradía de los Diablos Danzantes de Yare, y de verdad gracias por este contacto con La Ventana, y bueno, con toda esta información y esta grata, ¿no? Esta grata información y comentarios. Muchísimos éxitos en esta celebración. Amén. Muchísimos éxitos y bueno, los invitamos a todas y a todos a que disfruten este jueves 4 de junio, Día del Corpus Christi, de esta festividad religiosa que tiene más de 300 años de tradición, los Diablos Danzantes de Yare. Son las 11:25 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con música venezolana, uno de nuestros valses más hermosos, interpretado de manera magistral por Saúl Vera y su ensamble. Se trata nada más y nada menos, en serio, es uno de los valses más bonitos de aquí de Venezuela, el Conticinio. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Gobierno de Venezuela presenta sus logros en materia social ante la ONU. Presidente Maduro llama a las fuerzas revolucionarias a hacer de junio el mes de la Gran Victoria 2015. Centro Nacional del Disco potenciará para el pueblo venezolano descarga de música en la web 2.0. Universidad Bolivariana de Venezuela realiza jornada de reflexión hacia la potencia creadora y liberadora de nuestros pueblos. Ciclo Retropop Conexión Cultural CanTV revive música de los años 60, 70 y 80. Rinden tributo a María Teresa Carreño en la Sala José Félix Rivas. Monte Ávila Editores extiende convocatoria a talleres de expresión literaria. Más de 70 cultores participarán en Feria Turística Artesanal Corpus Christi en Yare. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Recogemos el fruto de la siembra revolucionaria. Esto nos deja el Congreso Internacional Inventar la Democracia del Siglo XXI, Derechos Humanos, Cultura y Vivir Bien. Ricardo Menéndez, Vicepresidente de Planificación y Conocimiento. ¿Por qué empeñarnos en insistir y precisamente en esta vuelta de nuestra revolución convocar a una revolución del conocimiento, una revolución cultural? ¿Será acaso porque lo que realmente está bajo fuego es precisamente a la moral de un pueblo? ¿Será porque acaso el objetivo real de la guerra económica, lo que persiguieron cuando falleció el comandante Chávez, o desde que estaba enfermo y posteriormente el fallecimiento y aquellas voces que sacaron, lo que buscaban era desmoralizar un pueblo? Algunos quisieran, y probablemente ese es el gran debate que algunos han tenido, que nosotros, posterior al fallecimiento del comandante Chávez, y bajo 2 años, hay que verle la cara, 2 años bajo una guerra económica, algunos quisieran que estuviésemos en 2 escenarios, o quebrarnos desde el punto de vista de desalojarnos del poder, o que la revolución se ablandara y se convirtiera en un ensayo socialdemócrata. Pues una coyuntura como esta, lo único que nos dice es que la única salida que tiene una revolución en cualquier coyuntura, en cualquier momento de crisis, es sencillamente profundizarse y radicalizarse. Seguimos haciendo la revolución del conocimiento. Alba Ciudad, somos conciencia, somos cultura. La Ventana. Atrévete a mirar más allá.

durante una entrevista. Mientras tanto, y por si acaso, programa matutino de la Radio del Sur, Andrés Rodríguez aseguró que la humilde meta de este documental es dar a conocer a los afectos del argentino, esa faceta maravillosa de uno de los cineastas más importantes, no solo de Argentina ni de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Rodríguez explicó que Fabio no solo es un gran poeta, sino un gran cineasta. Sus propuestas tienen una gran narrativa y son innovadoras, por lo que ese conocimiento debe llegar al pueblo venezolano y latinoamericano, apostándoles a todos los amantes del séptimo arte, que esta será una experiencia casi metafísica, religiosa e ideológica. Para los creadores de este documental, esta cinta muestra las historias de vida del cantante, refleja un hombre cercano al pueblo que queda en el exilio por sus creencias políticas. Es decir, era de izquierda y la dictadura argentina lo votó. Bueno, por lo menos lo votó, no lo mató, ¿no? El argentino desgrana todo su talento en películas como Crónica de un niño solo, de 1965, y El romance del Aniceto y la Francisca, de 1967, las cuales han sido consideradas entre las mejores de la historia del cine argentino y tiene un trasfondo social que busca visibilizar su cercanía con el pueblo. Con sus películas, Leonardo Fabio ganó premios nacionales e internacionales, considerándosele un director de culto exitoso y respetado. Bueno, Leonardo Fabio. Por otro lado, ya que estamos hablando de cultura, el Festival Mundial de Poesía Venezuela 2015 contará con más de 114 actividades a nivel nacional. El Festival Mundial de Poesía de Venezuela fue creado en 2004 y desde entonces ha permitido, ¡ay, caracha!, va a cumplir ya 11 años el Festival Mundial de Poesía. Ha permitido a decenas de poetas nacionales e internacionales expresar sus más expresivas creaciones. Este año se celebra su duodécima edición, que homenajeará a María Auxiliadora Álvarez, Ramón Querales e Iván Pérez Rossi, según informó William Osuna, poeta y presidente de la Casa Nacional de las Letras, entrevistado este lunes en el noticiero cultural Día de Alba Ciudad. A partir de la cuarta edición comenzó la variante de homenajear a un poeta venezolano de alta valía y estima. Esto comienza con el poeta Ramón Palomares. Así que bueno, se aspira que las próximas ediciones también se brinde un homenaje a aquellos cantores que han enriquecido el registro musical en cuanto a sus letras, ya que son cantautores que hacen poesía a través de la música, recordando que la poesía desde un principio fue cantada. Así que bueno, estaremos atentos a esta doceava edición del Festival Mundial de Poesía, que contará con más de 114 actividades a nivel nacional. Ya cuando se vaya acercando la fecha, pues estaremos ofreciendo más informaciones, ¿no? Bueno, ay, pero miren qué foto tan bonita, ¿no? Estoy viendo la foto de la página web y se ve Luis Yardi un lindo muerto de la risa con Karen. Ahí se ve lo más cuchi. Ay, ay, ay, que se me fue esto. Se me fue esto, se me cerró. No puede ser. Luis Yardi, se me cerró el internet, no puede ser. Ay. Bueno, señores, qué cómico. Se me cerró el internet. A ver, que Luis Yardi me ayude, porque la verdad es que yo no soy precisamente una eminencia en estas cosas tecnológicas. Pero qué loco. Qué loca esta cosa. Y me quedé sin lo que es el respaldo del respaldo textual. Bueno, mientras tanto, los invitamos a que participen en la ventana vía telefónica, el 562-7949, 562-7949, 562-3953. Y bueno, ya por lo menos pude abrir por aquí a través del Chrome otra página. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Teresa Rosales. Hola, Teresa, ¿cómo te ha ido? Bien, Elsa. Bueno. Mira, en cuanto a las universidades, también tendrían que meterle una lupa a las universidades privadas. Por ejemplo, en la Humboldt pagan su respectiva cuota y ya llevan 2 semanas que no hay profesores asignados a algunas materias y luego no le reembolsan eso a los muchachos. Sí, señor. La gran mayoría hacen un esfuerzo para pagar esas cuotas que allí les exigen. Sí, señor. Y por otra parte, Ensa, quisiera saber por qué anoche sacaron el programa Absurda Conducta y no dieron ninguna explicación. No lo sé. El programa estaba buenísimo y de repente se van a otras cosas. Pienso que también deberían de no ser irrespetuosos con el público, no digo yo los de Absurda Conducta, pero sí los que están encargados del canal de informarle a la audiencia qué pasa con eso, ya que nosotros nos gusta el programa y merecemos una explicación. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Bueno, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer estaba, yo también estaba viendo el programa Zurda Conducta y de repente, ¡pum!, se fueron al corte y el siguiente programa no puede ser visto, ¡pum, pum! Y lanzaron el noticiero de Russia Today, que bueno, que como en aquel entonces yo también estaba revisando, estaba navegando por el internet de mi teléfono, pues pensé, la verdad, pensé que me distraje y que habían despedido el programa, pero sí me extrañó que el programa se acabara a las 11 de la noche. Ahora pues Teresa aclara que ni siquiera se despidieron, se fueron al corte y no volvieron, ¿no? Me parece que es un asunto que los usuarios y las usuarias merecemos respeto. Quizás en otros países, incluso hasta los medios privados hacen con sus usuarios lo que les da la gana y la gente no reclama. Pero el usuario y la usuaria venezolano, el revolucionario, nos gusta ser respetados y nos gusta que se nos den explicaciones, ¿no? Ya me imagino que ellos se encargarán, los muchachos esta noche en Zurda Conducta, aunque hoy es en contacto con Maduro. Bueno, pero en las redes sociales, déjame buscar si ellos dan algún tipo de explicación a ver qué fue lo que ocurrió allí, ¿no? Pero pienso que entre las cosas que hay que habría que corregir en algunos medios del Estado, no en todos, es que se manejan como una taguara. Se manejan como una taguara, te tumban programación, te cambian programación, te mueven para acá, te mueven para allá. Y no, o sea, hay que los medios del Estado, los medios de comunicación, y en especial los del Estado, por eso los que dan el ejemplo, tienen que manejarse con disciplina y sobre todo con mucho respeto hacia el usuario y la usuaria, ¿no? Pero bueno, de verdad que no sabría decirte, Teresa, qué fue lo que pasó por allí, ¿no? A ver, son las 11:46 minutos. Bueno, nada, la verdad es que este colapso computarizado me dejó prácticamente en el aire. A ver, caracas.info. Ay, qué bien, tenemos otra llamada, qué bueno. Aparte que mucho más agradable que andar leyendo informaciones. Buenos días. Hola, Enzo, es Susana. Hola, Susana, ¿cómo te ha ido? Bien, bueno, pues darle la respuesta a la amiga que llamó. Ajá. Que ellos pidieron disculpas por las redes, pero no debería ser. La señora tiene totalmente la razón. Deberían de pasar una pequeña nota informativa o una pequeña esquela informando que tuvieron fallas técnicas, porque uno se queda en el aire y los compañeros y compañeras que no tienen internet. Y se presta mucho a rumores. No, yo estoy, mira, se presta mucho a rumores. Estamos verificando con el comité de usuarios. Acuérdate lo que te conté de la bendita campaña de en Venezuela no es una amenaza. Ajá. Bueno, andamos en eso, igual que el TV, bueno, estamos viendo muchas cosas que no nos parecen, somos revolucionarios, más no pendejos. Un abrazo. Un abrazo grande, Susana. Bueno, que es así. Mira, los venezolanos y las venezolanas en todos estos años de revolución hemos aprendido a leer medios de comunicación. Hemos aprendido a ser cada día más críticos y más exigentes con estos medios de comunicación. Entonces, con un pueblo culto a través de la lectura, con un pueblo que aprendió a leer entre líneas los mensajes de los medios de comunicación, tanto los oficiales como los no oficiales, tanto la televisión como el periódico, como las mismas redes sociales, porque quizás dentro de lo que es el grupo o la masa de usuarios y usuarias, quizás los menos críticos ahí sean de repente los niños, porque son niños y los chamos ahora están burda de pilas, o los de la derecha, que se niegan a tener una actitud crítica, ¿no? La gente que apoya a la oposición se niega a tener una actitud crítica ante los medios, ¿no? Pero bueno, eso no es un asunto que no se ha querido formar. Como han rechazado todo lo que tiene que ver con el Estado, pues sienten rechazo sobre cualquier tipo de lectura de lo que dicen los medios de comunicación, lo de leer entre líneas. Pero el pueblo venezolano, en líneas generales, es sumamente crítico con los medios de comunicación, exige respeto y es necesario, o sea, que si hay algún cambio, si se quieren evitar rumores, porque ¿qué es lo que pueden decir? Salieron al aire, no, dijeron algo inconveniente, ese fue Diosdado que mandó a llamar y lo mandó a sacar, no, ese fue fulanito, eso es que... Y entonces, ¿de dónde viene el rumor? De la incertidumbre. Entonces, señores, evitemos la incertidumbre para evitar el rumor. Así de sencillo. Entonces es muy, muy sencillo, por un cintillo, un locutor, ta, ta, ta, ta, el noticiero. Bueno, por razones técnicas, un locutor, por razones técnicas, Zurda Conducta no puede, no continuará, no sé qué, los invitamos a ver Rusia Today y mañana regresará a Zurda Conducta con ustedes, pero dar una explicación. Es más o menos lo que pasó con el cuento de la venta de los carros en dólares, es más o menos lo que pasó con los rumores de los supuestos secuestros de niños, que hay una situación de incertidumbre, se va generando el rumor y quienes están encargados de desmentirlo con una información veraz, es decir, las instituciones oficiales o las personas involucradas en el rumor, se quedan calladas. Eso hace que la incertidumbre vaya creciendo y el rumor vaya creciendo como una bola de nieve. Entonces, bueno, son cuestiones que tienen que ver con autocrítica, ¿no? De verdad que me encantaría leerles el Twitter, que hay mensajes muy interesantes, pero de verdad se me cayeron las páginas que tenía abiertas, se me cayó la cuenta de Twitter, no tengo acceso a ella, ni a la de Facebook, ni nada. Entonces está hecho un desastre esta computadora. Pero bueno, ya la arreglarán. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días, ¿esta? Sí, ¿quién es? Hola, buenos días, habla Walter Segura. Hola Walter, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te va? Muy bien. Mira, con respecto al comentario que tú estás haciendo. Ajá. No sé si tú aclaraste, pero el viernes, sabes que el viernes no salió tu programa. Por un apagón, pero no tenía ni siquiera batería en el celular para avisar. Puse un tweet y ya salimos del aire porque no había luz. Ni siquiera estábamos en el aire, con eso digo todo. Ah, lo peor, pero usted sabe cuál emisora salió, ¿no? Sí, sí. Ya, vale, bueno, ya estamos al tanto y ya pusimos la queja en Conatel, sí. Ah, ok, bueno, era para informarte de eso. Chévere. Bueno, un abrazo grande. Chévere. No, sí, lo habíamos explicado ayer, recordemos que la madrugada del viernes hubo una tormenta terrible aquí en Caracas. Eso afectó un transformador que a su vez dejó sin luz a lo que es el Foro Libertador y las zonas aledañas. La plantica de emergencia de la emisora, la luz se fue a las 3 de la mañana, pudo surtir de energía eléctrica la emisora hasta las 7 de la mañana. Al no haber luz, pues la emisora salió del aire y estuvo fuera del aire hasta que fue restituido el servicio de luz aquí en el Foro Libertador, que fue cerca de las 12 del mediodía. En lo personal, yo venía con mi teléfono con poca carga, con poca batería, pensaba cargarlo aquí, y con la batería que me quedaba, pues puse un tweet y mensaje de texto a personas para que fueran usuarios, ¿no? Que tenían el contacto directo conmigo para que fueran de boca en boca explicando qué fue lo que pasó. Pero realmente fue algo que escapó de nuestras manos y no es la primera vez que ha pasado que si salimos del aire, que las veces que hemos salido del aire ha sido por problemas, fallas eléctricas, ha sido por problemas de servicio eléctrico, pues pasa que se monta la señal de la gente de RCRs, ¿no? Caracas 750. Entonces, de hecho, cuando me metí en las redes sociales, cuando llegó la luz, me encuentro, estoy escuchando a Julio Borges, estoy escuchando a la bicha. Pobrecito, vale, pobrecito. Bueno, ya esa información ya la maneja Conatel, esperemos que tomen medidas al respecto. Ahora sí, ya se nos acabó, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, les agradecemos amigos, amigas, los quiero muchísimo, su fiel sintonía y nos estaremos escuchando mañana con más cosas interesantes, ¿no? Estaremos conversando y pasando un rato bien rico como usualmente lo pasamos. Ahora nos despedimos, los estuvimos acompañando en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana la mañana de hoy en Sa García. Les deseamos que tengan todos un excelente apetito y una feliz tarde. Y nos vamos con un tema de los 80. Un tema que en lo personal me gustaba, ¿no? Me gusta mucho. Y uno de estos representantes de ese boom de cantantes urbanos de la época. Se trata de Sergio Pérez con Cuando tu amante se va. Hasta mañana. la pasión creciente, despedida urgente, la frase cortada antes de terminar, antes de terminar. Ese fuego ardiente que furiosamente tratamos de apaciguar, y esa impresión imborrable en nuestra mente que no podíamos mostrar. El tiempo nos ha burlado, cuando te busco ya no estás. Cuando tu amante se va, deja libre al prisionero si te vas. Cuando tu amante se va, déjame alzar mi propio vuelo si te vas. Ya no puedo echarte fuerte, solamente recordarte y nada más. No puedes mirarme, ni puedes besarme, solamente imaginar, imaginar. Ese fuego ardiente que furiosamente tratamos de apaciguar, y esa impresión imborrable en nuestra mente que no podíamos mostrar. El sueño fue truncado, el tiempo nos ha burlado, y cuando te busco ya no estás. Cuando tu amante se va, deja libre al prisionero si te vas. Cuando tu amante se va, déjame alzar mi propio vuelo si te vas. Cuando tu amante se va, deja libre al prisionero si te vas. Cuando tu amante se va, déjame alzar mi propio vuelo si te vas. Si te vas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Yeah. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios, usuarias, amigas y amigos de Alba Ciudad. Hoy, martes 2 de junio de 2015, estamos listos, preparados, como siempre, para llevarles la emisión de Cultura el día de hoy. Soy Kenny Castillo, les recuerdo nuestros puntos de contacto. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. Nuestra cuenta en Twitter, Cultura al Día, arroba Cultura al Día y también arroba Alba Ciudad. En los controles nos acompaña el señor Luyer Loyo, impecablemente al mando de los sonidos. Y en nombre de todo el equipo, comenzamos nuestros titulares. Titulares. Gobierno de Venezuela presenta sus logros en materia social ante la ONU. Presidente Maduro llama a las fuerzas revolucionarias a hacer de junio el mes de la gran victoria de 2015. Cultura. Centro Nacional del Disco potenciará para el pueblo venezolano descarga de música en la web 2.0. VV realiza jornada de reflexión hacia la potencia creadora y liberadora de nuestros pueblos. En las tablas de la UNEARTE, Compañía de Danza Contemporánea Caracas Roja Laboratorio, celebrará su aniversario. Monte Ávila Editores extiende convocatoria a talleres de expresión literaria. Ciclo Retro Pop, Conexión Cultural Canteve, revive música de los 60, 70 y 80. Regionales. Más de 70 cultores participan en Feria Turística Artesanal Corpus Christi en Yare. Cultura.